Hola Yasser, estoy aquí, lo siento, para todo este tiempo para responder a tus preguntas. Pues empiezo con la primera, contar brevemente la historia de Doctor Ed. Doctor Ed existe desde 2009. Empiezo con el encuentro de los dos, Iván a la baja y Lolo a las percusiones. Iván salga de las escenas punk. Su maestro en dub es Jashaka. Y Lolo viene de la música africana, o tipo world, y toca en diversos grupos de música de Congo, Madagascar, y le encanta la música del mundo. Le llamamos el africano blanco. Se conocieron los dos en Annecy, Al Sabar. Es un bar dub, propiedad de Lolo y Jalo, un personaje bastante importante en nuestra historia aquí en Haute-Savoie. Viene de Senegal y ha implementado la música dub reggae en Annecy. Es un personaje especial, pero tiene su pinta. Y fue con él que encontraron al Brother Culture en 2010. Hicieron juntos el álbum We Legalize the Dub, que solo fue numerizado. Hay una historia bastante vieja con él y pues no han hecho un álbum al final. En 2011, yo empiezo a cantar con ellos. Me separó de un otro grupo de reggae y decidió dedicarme completamente al proyecto Doctor Ed. Soy una aficionada de Lee Scratch Perry y los Upsetters. Vengo del reggae, del jazz y de la música world también. Y he crecido en el hip hop también y el punk. Y me encantan los mensajes en la música. Y para mí, cantar es para decir algo en el idioma de la tierra. En 2014, yo empiezo a buscar más fechas para mi grupo, para Doctor Ed. Y empiezo a producir CDs vinil con los Doctor Ed. Así tenemos un álbum, United Color of Dub, y dos maxi vinil, Warrior Dub y Sudub, y el One Love y Dharamsala Dub. Grabamos todos estos sonidos en un estudio en Lyon, que es a 2 horas de aquí. Y con Jarring Effect, Céline L'Enfant-Frésa, que nos hace el mix. Y el mastering está hecho con Choco. Viene de Jarring Effect también. En 2015, yo me transformo en Makata. Makata es bastante importante. Ella intenta hacer la promoción de Doctor Ed y tocando con otros sound system. Estoy intentando, porque me encanta la pareja Dub Live y Dub Sound System. Todos no le gusta, y entiendo muy bien, pues, pero hay otros que le gusta. Y trabajo con otros sound system como Bassline Soulja, Nancy, Mystical Rising, también en Nancy. Y Isodub en Annecy y otros también, pero todavía no hemos hecho ningún sonido fijo con ellos. Pues paso a la segunda pregunta. ¿Cómo se logra la conexión de los miembros actualmente? Pues vivimos cerca de cada uno. Primero, yo vivo a 20 minutos de Iván y de Annecy es un poco más lejos, 45, 1 hora. Pero mismo que estamos en ciudades diferentes, intentamos encontrarnos bastante. Y Lolo está en Nancy, Iván en Douvaine. Intentamos encontrarnos cada 2 semanas para tocar. Y nos enviamos nuevos sonidos por internet y después cada uno trabaja en su lado y después nos encontramos para mejorarlo. Aquí en mi casa tenemos una sala para tocar y a veces nos encontramos en la casa de Iván para grabar. Es eso. Y pues tenemos una conexión como buena onda, buenos amigos y a veces no es fácil porque cada uno tiene su historia y sus cosas y su familia, cada uno tenemos hijos, cada uno, Lolo tiene dos, Iván dos y yo también, pues intentamos hacerlo lo mejor para todos. Y pues sí, va bastante bien y me encanta los Doctor Ed y son buena gente, es lo que es muy importante para hacer proyectos juntos, es que todos son muy buenos y eso es muy importante. ¿Y qué nos dicen acerca de la evolución de sus producciones? Pues te lo digo, cada vez mejor. Porque lo que te digo, nos conocemos cada vez más, tenemos más experiencia, yo también cantando con los Sound System, en varios proyectos, tengo más experiencia en la MC, en todo esto. Y lo más tocamos juntos, lo mejor está la música. Y es más que una música, es una energía. Cada vez que tocamos, la gente viene y nos diga lo mismo. ¡Qué energía! Y es esto. Ahora, para la gente que produce en México, ¿qué software utilizan para la producción y si es posible saber qué hardware usan para el show en vivo? Delays, reverb. Pues para la prod, Ableton Live y Reason. Para el live, Lolo, primero, tiene sampler. De sampler tiene el Roland SP808, pero ahora lo ha cambiado porque el otro se ha roto. Sí, acontece este tipo de cosas. Y ahora tiene el Akai MPC 5000. De delays tiene la Boss Space Echo RE20, la TC Electronic ND1 Nova Delay, la Ibanez DM 2000. De reverb tiene el Roland DEP3, la Boss RV5 Digital Reverb, un pad Roland HPD 15, una sirena artesanal, un Korg Monotron y sus percusiones, que es un set clásico de como congas y derbucas. Iván tiene un Sinner, un Chaos Pad, una homemade sirene y pues también tiene una mesa y no sé cómo se llama esta mesa, pero toca más baja. Lo que tiene en casa también son keyboards y muchas más cosas. Yo tengo Space Echo Boss, la RE20, y un preamp Focusrite para alcanzar el nivel, porque como la Space Echo está en jack, me baja el señal mucho. Pero estoy esperando un nuevo material que viene de Suiza, quizás de Joe Redd. Pero te lo dije en cuanto la recibo, porque todavía no la he recibido. Y también acabo de tener una sirena, Sirene de Benidorm, de España, la DS01. Todavía no he tocado con ella en live, pero estoy trabajando con ella ahora. Su opinión acerca de la mezcla de elementos digitales, analógicos y electrónicos. Pues de verdad solo funcionamos así. Los ritmos que se repiten se construyen en la computadora y todo es electrónico. Y pues el keyboard, los de la computadora digital. Pero también tenemos con Iván un keyboard antiguo y tiene un buen sonido analógico. De verdad, un buen sonido. Me encanta este keyboard. Y la baja y el canto son, puede ser analógicos y a veces, y si no, son 100% natural. Percusiones pueden ser analógicas, con gas, darbuka, bongo, djembe, o electrónicos como el pad y la computadora. ¿Qué proyectos tenemos para 2015? De producciones, pues de producciones hemos empezado hacer sonidos al principio del año con Céline de Jarring Effect. La Left Vision acaba de salir con una dump plate que he hecho con Jack Golub, que vive en Dijon, de Kingston Connection. Y pues esta dump plate voy a darla a todos los Sound System que conozco, que ya escucharon el sonido. Y en noviembre normalmente hacemos un álbum digital con una otra sesión con Céline con más sonidos. Y eso. Y no tiene nada que ver con producciones, pero estamos haciendo un Dub Sound System Meeting aquí en las montañas, la primera edición de Brass les Bass, con todos los Sound System de aquí, pero también de Nancy. Y va a ser una buena fin de semana aquí en la montaña, esperamos al sol y hacer muchos sonidos y mucha vibración aquí en las montañas. Y pues ya está, he acabado con las preguntas. Mil gracias a todos, al reggae ambulante y al viaje sonidero. Hablamos mucho de vosotros porque lo que hemos visto hace poco en Facebook es que México es el primer país que nos escucha. Así que pues nos encanta hacer esta entrevista con vosotros. Lo siento, los doctores no están conmigo porque primero no hablan español y pues es más fácil de hacerle con yo en español. Y pues mil gracias a todos. Y que sigue el viaje sonidero, el reggae ambulante y hacer todo lo que hacemos con corazón y amor y alma. Y pues un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.